True love is hard to find. Yeah, yeah. Real up on the place once again. Yeah, yeah. Lance my lance and lance me. Quítame las penas, que tú tienes la fórmula linda morena. Mi corazón se para al verte las caderas. Desde que tú llegaste no tengo problemas. Ya no hay barreras, quítame las penas, que tú tienes la fórmula linda morena. Mi corazón se para al verte las caderas. Desde que tú llegaste no tengo problemas. Ya no hay barreras. Give me your love, girl.